Yo espero que con su acompañamiento el próximo diciembre estemos celebrando estadísticas que reflejan un anhelado quiebre en ese comportamiento estadístico que muestra o que explica lo que ha sufrido la ciudadanía en administraciones pasadas por el desempeño deshonesto e irregular de las autoridades que han conducido el gobierno del Estado. Espero que el próximo año le podamos decir a la ciudadanía con toda autoridad moral, este no es ahora el caso, no somos iguales.